Wow, el 26, 26, dime locales. Caleb Dimas y Baby Omar. Trae pa' tomar. Tengo una gata, la visto de Dolce. A la otra Gucci pa' que se me entone. Le compro de todo y no me importa, le importa. Porque acá somos turro, turro por deporte. Tengo una gata y la visto de Dolce. Y la otra Gucci pa' que se me entone. Le compro de todo y no me importa, le importa. Porque acá somos turro, turro por deporte. Mientras tu gato se quedó dolido, el caserío con la caserío, con los patos feos, estamos haciendo ruido. La guacha quiere que le pegue la negro 3B, vestido de short, dando cabeza a pie. Chica la presa, pero la viste, parche le cheque con short 23. Tremendo esa gata, me mira la cara y dice que putona. A su novio se lo dejamos con el paño cagado en nuestra zona. Tenemos los ojos chinos, más que coreano que reacciona. Y yo, con los autos mágicos, evitando tráfico, pero no importa, sabes que la tráfico. Pero la guacha me pide más rápido, pero sabes que se siente todo el latido. Se sube la moto y dice que quiere que tú le tepe. Tú sabes que no puede porque. Wow. Tengo una gata, la visto de Dolce. A la otra Gucci pa' que se comporte. Me pides esto y no me importa, le importe. Ando con mi loco ready para darle el corte. Tengo una gata, la visto de Dolce. A la otra Gucci pa' que se comporte. Me pides esto y no me importa, le importe. Ando con mi loco ready para darle el corte. Llegamos a los par y metimos los portes porque estamos hablando de sur a norte. Cuando le corte tu puta quiere que le meta, le quito los sostén. Estamos los totten, hijo la perra pa' que me la prote. Conmigo no corren así que matícula, saco la guarita y me lo tiro al toque. Brr, todas las perras me llaman cera por la plata, la fama no sé. Me voy las velas, tengo berreando para la pared. Con el mazo te pego los yendas, flow Diego, me voy las 10. 5,000 millones en la meja y no le firmé. Brr, 5 millones de tapos, la disco de tapos, los giles tan raros. Porque no me arrabo, estoy ready, bastaco de drones. Si saco, no compro con gato, por el pico el pago. Cuando estaba pato, camina con dato. Brr, si saco los aparatos, la cara te la te barato. Un party maleante, pa' ladrones y traficantes. A la glopetaría que estamos honando en todos los parlantes. Dice que no me conoce y la tuve en par de poses. Te voy a pedir que roce. Te lo meto a lo que me den las 12. En el Richard Milita, to Veneta, to Rilly. Dale mami, prende un fili, montate en el Lamborghini. Modelame pero en bikini, tiene más culo que Mimi. Fumando una mil que me la trajo Winnie. Brr, jaja, el Jordan 23. Los patos feos. Omar, sabe pa' tomar. Y esto sabe cómo es, haciendo un palo por mes.